Luego de un intercambio bastante intenso, convinimos en darnos 24 horas. En 24 horas se va a clarificar de esos incrementos cuáles son justamente responsabilidad de la industria alimenticia, cuáles son responsabilidades de intermediarios, de cadenas mayoristas y cuáles de los minoristas. Y obviamente todos esos aumentos que han sido adoptados de manera injustificada tienen que ser retrotraídos, en particular hacia los esquemas vinculados a fechas como 8 o 10 de marzo, que tienen que ver con el esquema de precios cuidados que negocia e implementa la Secretaría de Comercio Interior. Y nuestra idea, obviamente, es trabajar de manera mancomunada, lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente con claridad, con persuasión, pero también con los instrumentos del Estado. En principio, obviamente, apostando a que estos diálogos terminen de manera fructífera. Es decir, hoy de ninguna manera vamos a convalidar que se esté jugando con la mesa de los argentinos.